Bueno, nos encontramos acá con Cristian Andino y en la fiesta de la tradición. Buenas noches, Cristian. Bueno, muy buenas noches. La verdad que muy contento de estar en este lindo departamento, como es el departamento de Hachal, en esta fiesta que es orgullo de todos los sanjuaninos, que es la fiesta nacional de la tradición. Un departamento donde se respira cultura, historia, se respira unidad, ¿no? Así que contento, feliz de ver tantos sanjuaninos, tantas sanjuaninas compartiendo este lindo momento en este imponente escenario que la verdad que es increíble. Se vive la argentinidad de la tradición. Exactamente. Uno que le gusta lo nuestro, que le gusta nuestra cultura, nuestra historia, es como que, bueno, el corazón explota de alegría. Y más que sos del interior. Exactamente. Esto es bastante importante porque te hemos visto en distintos lugares, fotos en distintos departamentos. Bueno, ¿cómo hacer para llegar a todos lados? Y estamos acompañando a los intendentes amigos que nos invitan, en este caso acá con el intendente Matías Espejo. Y estando al lado de la gente, acompañando al intendente, que son de nuestro proyecto político, y aprovechar estos viajes, además de disfrutar de estos eventos, para estar al lado de la gente, para dialogar, para tener ese contacto directo, ¿no? Estamos en eso. Veo que siempre tenés muchas fotos con amigos, con vecinos, con bueno, gente militante también, con todo, ¿no? La idea, como te digo, quienes hacemos política siempre tenemos que estar al lado de la gente. Hoy no me toca tener un cargo electivo, pero igual soy un político de naturaleza, de raza, que abraza esta actividad, sabiendo que la política es la actividad que debe solucionar a la gente. Entonces aprovechamos esto para nutrirnos de información, para aprender mucho. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo grandote. Bueno, muchas gracias, Cristian.